hace más de 2000 años. Que vino el Señor. Jesús era el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Los religiosos de su tiempo no le creyeron y mataron, porque tenían el velo de la ley de Moisés. Hoy regresó en otro velo para aclarar lo que hizo en la cruz. Su obra perfecta que la religión nos ocultó. Su evangelio nos dice que perfectos somos ya, que no hay pecado ni diablo, y que muy pronto nos transformará. Toda religión de la ley y de Jesús para ser transformado. Jesucristo, hombre, es el velo de hoy. Vino como el juez y rey del gobierno de Dios. José Luis quita el velo de la ley y de Jesús para hacernos caminar camino nuevo de su gracia. Quítales el velo de toda religión, de la ley y de Jesús, para ser transformados.